cambiar el aceite de tu motor en Servicentro Fenicotaxi RL, te sumas a la protección de nuestro medio ambiente con el sistema de lubricación, el cual está diseñado para la reducción de los envases plásticos y de residuos de aceite, garantizando a tu motor aceite de máxima calidad Chevron en la línea Javelin. Ahorra dinero y alargas la vida de tu motor. Mantente activo con tu batería en buen estado. Socios y público en general, Fenicotaxi RL te trae una promoción agostina. Por la compra de una batería marca LTH recibes una orden de 200 córdobas en combustible. Y al realizar compra de una batería Cronos, recibes una orden de 150 córdobas en combustible. Esta promoción también aplica al realizar tus compras con las membresías Loyalty en sus tres categorías: socio, fidelidad y taxista. Aprovecha esta super promoción todos los domingos del mes de agosto del 2022. Nuestros horarios de atención los días domingo de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Esta promoción es válida en la sucursal El Mayoreo. Estamos ubicados de los semáforos El Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros al oeste. Somos Fenicotaxi RL. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Encendé! ¡Arrancá, por favor! ¡Uy! Oh, ¡se bajó la batería! ¿Cómo matar? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo matar? ¡Y de remate las llantas pelonas! ¿Cómo matar? ¡Que me último! ¡No te preocupes! Fenicotaxi RL te trae los Fenidescuentos 50. ¡Fenidescuentos 50! Atención a socios y público en general. A partir del 20 de julio recibirás grandes descuentos en baterías desde un 15 hasta un 30% de descuento y en llantas desde un 20 a un 40%. Y por si fuera poco, recibe descuentos al hacer uso de tus membresías Loyalty en sus tres categorías: socio, fidelidad y taxista. Válido en la estación de servicios Fenicotaxi RL. Visítanos de la CST una cuadra al este. Esta promoción aplica a productos seleccionados hasta agotar existencia. Somos Fenicotaxi RL. Las 8 y 11 minutos. Buenos días, Jennifer. Buenos días, Carlitos. Y buenos días a toda nuestra audiencia de su programa radial La Voz del Taxista. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecieron? Hoy andamos enérgicos. Hoy amanecimos súper contentos con todas esas vibras positivas que quiero que usted también transmitírselas. ¿Por qué? Sencillo, tenemos un día más de vida. Un día donde usted abrió sus ojitos lindos, bellos, preciosos, encantadores, y miró la luz del día. Respiró. Ah, y dice: papá Dios, gracias. Qué mayor milagro que la vida. Hoy usted puede ser un día diferente. Puede cambiar su día. Pero todo depende de qué. De usted mismo. Que sea optimista. Y aunque su día se torne un poco, por decirlo así, a ver, pongámoslo así, con situaciones adversas, depende de usted cambiarlo. Recuerde que a veces hay situaciones que, la verdad, usted puede cambiarla, cambiar el rumbo. Pero todo depende de usted. Estamos súper alegres, motivados, un día más, hoy jueves, en el asesor cooperativo. Recuerde que comienza en punto a las 8:30, donde vamos a tener temas de mucha importancia. La verdad, estos temas cada día nos instruyen. ¿Y qué le puedo decir? Nos encanta siempre hablar del cooperativismo. Este programa es patrocinado por la mejor empresa cooperativa social, Fenicotaxi RL. Y bueno, ¿qué le puedo contar? A ver. Como dicen, ahí tengo el chisme. Bueno, no es chisme, es una buena noticia de que Los Feni Descuentos 50 todavía están vigentes, así que aproveche, donde tenemos descuentos en batería desde el 15 hasta el 30% de descuento en marcas LTH, en el Geyser y American, y también lo que son las llantas en Headway, Ausen, Firestone y Bridgestone. Estamos ubicados de la CST, una cuadra al este, así que aproveche los Feni Descuentos 50 que todavía están vigentes. Y también, señores y señoras, pronto vamos a comenzar con una promoción para lo que es la tienda 14 de septiembre, pero usted prepárese porque ya pronto le vamos a dar más información. Así nos vamos con un temita musical y ya regresamos. La voz del taxista. Dicen que es mejor mantener la calma, que su corazón se escapó de mí, pero aún me extraña, que no pudo ser, que entregó sus armas justo cuando más me hacía falta. Dicen que la fe mueve las montañas, que la tempestad dura lo que el sol tarda en alejarla, pero estoy aquí, llueve en mi ventana, solo con mis ganas de encontrar.

Nuestros horarios de atención los días domingo de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Esta promoción es válida en la sucursal El Mayoreo. Estamos ubicados de los semáforos El Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros al oeste. Somos Fenicotaxi RL. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Encendé! ¡Arrancá, por favor! ¡Uy! ¡Ah! Oh, ¡se bajó la batería! ¿Cómo matar? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo matar? ¡Y de remate las llantas pelonas! ¿Cómo matar? ¡Que me voy a matar! ¡No te preocupes! Fenicotaxi RL te trae los Feni Descuento 50. ¡Feni Descuento 50! Atención a socios y público en general. A partir del 20 de julio recibirás grandes descuentos en baterías desde un 15 hasta un 30% de descuento y en llantas desde un 20 a un 40%. Y por si fuera poco, recibe descuentos al hacer uso de tus membresías Loyalty en sus tres categorías: socio, fidelidad y taxista. Válido en la estación de servicios Fenicotaxi RL. Visítanos de la CST una cuadra al este. Esta promoción aplica a productos seleccionados hasta agotar existencia. Somos Fenicotaxi RL. Desde este instante inicia el segmento El Asesor Operativo. 5 4 3 2 1. Y bueno, de esta manera arrancamos el segmento El Asesor Cooperativo con los licenciados Edwin Rodríguez, la licenciada Leslie Cantarero y hoy un invitado de la cooperativa Carlos Fonseca, el señor Héctor Mayorga. Así que vamos a compartir con ellos. Recuerde, si quiere llamar al 2222-3646, porque hoy va a estar muy bueno la temática del día de hoy. Así, muy buenos días, don Edwin. Buenos días, Jonathan. Gracias a Dios, ¿verdad?, por permitirnos estar aquí un día más en un programa más del Asesor Cooperativo. Como decías al inicio del programa, invitando a todos los que quieran comer algo sabroso en Fenimarket, me acabo de degustar un sabroso omelet con tajadas y queso. Qué cosa más rica, por solamente 90 córdobas. Y mi café, qué cosa más rica. Estaba el desayuno hoy en Fenimarket. El día de hoy, pues, vamos a continuar con nuestra programación y tenemos invitado aquí a nuestro hermano, el licenciado Héctor Mayorga, para hablar un poco sobre la cooperativa Carlos Fonseca, sus orígenes. Vamos a hablar sobre su constitución, vamos a hablar sobre el proceso del comportamiento de los socios y sobre todos los planes que tenemos dentro de la organización cooperativa. Pero quiero aprovechar ahorita para saludar, ¿verdad?, a nuestro hermano Juan Barahona, hasta allá arriba. No nos está escuchando ahorita porque el hombre está trabajando en su tienda, pero siempre está pendiente del programa radial La Voz del Taxista y el segmento El Asesor Cooperativo. Entonces, como decíamos, ¿verdad?, es importante que nosotros compartamos con todos los presidentes de nuestras cooperativas organizativos, los procesos administrativos que día a día estamos trabajando para mejorar la atención a nuestros asociados, para ver cómo nuestras cooperativas se desarrollan y sean autosostenibles. Hemos alcanzado muchos logros al tener ya nuestras propias cooperativas dentro de Fenicotaxi, Unicotagma, cooperativas que son autosostenibles y que pueden desarrollar negocios y con ellos ser un alivio, ser un apoyo fundamental para nuestros asociados. Y en este caso, pues, la cooperativa Carlos Fonseca es una de ellas, es una cooperativa que ha venido trabajando desde muchos años y ha podido mantenerse y desarrollarse con sus propios proyectos para el bienestar de todos sus socios. Entonces, el día de hoy vamos a compartir con Héctor sobre la información de su organización cooperativa para que todos los asociados que tengan intenciones de participar, pues estamos aquí con nuestros micrófonos abiertos, nuestro teléfono está abierto al 22 22 36 46. Entonces, buenos días, Héctor. Gracias por invitarnos. Mi nombre es Héctor Mayorga, presidente de la cooperativa de taxistas de Managua, Carlos Fonseca Amador, una de las cooperativas que se fundó, una de las primeras cooperativas. Esta organización fue fundada en el año 1974, ¿verdad? Por ende, tenemos 48 años de estar en el gremio. Actualmente tenemos 28 socios, ¿verdad? afiliados a nuestra organización, el cual también está estructurada nuestra organización de la siguiente manera. Está la conforma la Asamblea General de Asociados, luego el Consejo de Administración, tenemos comités de trabajo como la Comisión de Educación. También tenemos un comité que le llamamos autoseguro, ¿verdad? Que esté para beneficio de todos los agremiados. Y el Consejo de Administración, ¿verdad? Junta de Vigilancia, que es lo que nosotros estamos, digamos, trabajando directamente como organización. Correcto. Héctor, me deciste de que desde 1974 está conformada la cooperativa. O sea, 46 años de experiencia que ha venido trayendo la cooperativa Carlos Fonseca, y es un pilar. Es la primera cooperativa de transporte selectivo del municipio de Managua formada. Así es. Y por ende, pues es una de las organizaciones con mucho espíritu y también con muchos socios de vasta experiencia en el modelo cooperativo. Pero uno de los fenómenos que nos ha venido trayendo los procesos de los tiempos es sobre el número de asociados. Yo recuerdo que en los años 80 pues se incorporaron muchos asociados a las cooperativas. Y creo que ahorita 23 asociados, decís que tenés 28 asociados, han venido disminuyendo el número de asociados. Y eso, ¿a qué se debe, Héctor, esa disminución de asociados? Porque todas las cooperativas han venido pasando por este tipo de problemática. ¿Cuál será el fin de este proceso de disminución, de deserción de los socios de las cooperativas? Sí, como comprenderá, uno de los factores es la edad, ¿verdad? Muchos socios ya lamentablemente pues han fallecido. Otros han desertado porque realmente no tienen interés, ¿verdad? Y eso es lo que nos ha venido ocasionando en el tiempo, y no solamente en la cooperativa, usted ya lo decía, sino en todas las cooperativas. Muchos se desaniman, ¿verdad? A pesar que nosotros tenemos muchos programas que benefician a los socios, pero sin embargo toman esa decisión de deserción. Sí. ¿No crees vos de que es parte del empoderamiento de los asociados que realmente la gran mayoría no hemos descubierto cuál es el fin? O sea, ¿cuáles son los objetivos fundamentales de estar organizado en la cooperativa Carlos Fonseca? Esa es la parte fundamental, porque si yo estoy organizado en una organización cooperativa, tengo un fin, tengo un objetivo, tengo una meta para estar en esta cooperativa. Pero muchos de los asociados se afilian a una organización cooperativa sin conocer cuál es ese fin, cuál es ese objetivo. Entonces, muchas veces, por falta de conocimiento en el objetivo fundamental, pasamos por un desencantamiento y prácticamente pues nos retiramos. ¿Cuál es el objetivo fundamental, o sea, los objetivos principales de estar organizado en la cooperativa Carlos Fonseca? Sí, a pesar de que, como lo decía anteriormente, nosotros tenemos una comisión de educación que todo el tiempo ha estado en actividad. Es decir, no ha habido un solo año de que esta comisión ha dejado de funcionar, y dentro de eso hemos venido impulsando, ¿verdad? La educación cooperativa y los socios pues vienen capacitándose. Yo creo que esa es una de las partes importantes, ¿verdad? Dentro de una organización, la educación es muy importante dentro de estas organizaciones. Sin embargo, como te decía, hay personas que realmente no perciben eso. Es decir, voy a la cooperativa para ver qué es lo que saco, a ver qué de interés, qué cuestión de interés tengo hacia ella. Solo muchas veces hoy en día dicen, voy a afiliarme a una cooperativa porque quiero obtener mi carro y me tenés que financiar, me tenés que comprar las placas. Es decir, están totalmente alejados y esos principios se han venido perdiendo. Uno de los objetivos bases del modelo de las cooperativas de transporte selectivo es la de representar y defender los derechos de los asociados. ¿Cómo la cooperativa Carlos Fonseca cumple con ese objetivo? Porque ese es algo fundamental, ¿verdad?, en el modelo cooperativo. Entonces, ¿de qué manera la cooperativa brinda el cumplimiento de este objetivo para sus asociados? ¿Cómo está ahora? Porque sabemos de que la transformación del modelo cooperativo ha venido ascendiendo para la tecnología, para la cuestión de jurídicas, tributarias, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estamos tratando de cumplir como organización cooperativa con la representación de los asociados? Sí, en primera instancia lo que nosotros hacemos es llamar a nuestro asociado y dar a conocer los cambios que vienen se vienen presentando día a día, ¿verdad? Y de esa manera nosotros ellos perciben la información, y nosotros como Consejo de Administración estamos pendientes, ¿verdad?, de esos cambios, y se los transmitimos a cada uno de ellos. Otro objetivo que nosotros hemos venido identificando como la Unidad de Desarrollo Cooperativo es garantizar suministros, repuestos, insumos, accesorios, vehículos. ¿De qué manera la cooperativa está cumpliendo con ese objetivo? Me tengo entendido, ¿verdad?, que la cooperativa Carlos Fonseca tiene una tienda. Así es. ¿Cómo está operando? ¿Cómo está operando tu tienda ya? Ok, recuerdo que hubo un tiempo donde los asociados se negaban, ¿verdad?, a tener este tipo de proyecto. Sin embargo, prácticamente el Consejo de Administración lo tomó a la fuerza, ¿verdad?, e impulsó este proyecto. Actualmente tenemos una tienda de repuestos donde le damos créditos a los asociados, lubricantes, llantas, cambio de aceite. Estuvimos vendiendo los seguros obligatorios, también tenemos préstamos a los socios, ¿verdad? Pero esto es un segmento muy pequeño, y sobre todo pues el crédito que nosotros otorgamos a cada uno de ellos, y de manera con abono suave, pues, ¿verdad? Con abono suave. Con entonces, políticas de crédito favorable, así accesible. Es. Qué bueno. También hay otro servicio que ustedes ofertan. Sí, tenemos el servicio que nosotros le brindamos a Supermercado La Colonia. Ahí estamos participando 44, ¿verdad? De manera directa, ya sean conductores o socios. son los que brindamos el servicio. Ya tenemos alrededor de unos 20 y pico de años, unos 25 años brindar ese servicio. Y de esa manera, pues también el socio tiene un ingreso extra, ¿verdad?, a su trabajo, porque esto lo hacemos en horarios de 9 de la noche a 10 y media. Además de eso, me parece que tienen renta de vehículos ustedes. Sí. Tienen unidades propias de la cooperativa, que ese es un proyecto que hemos venido impulsando como Fenico Taxi por ese ejemplo que ustedes han venido proporcionando, cuando ustedes han hecho un gran esfuerzo en tener una flota de vehículos propiedad de la cooperativa y han sabido administrar esos proyectos. ¿Cómo lo manejan ustedes? Sí, nosotros actualmente tenemos 10 unidades a nombre de la cooperativa, ¿verdad?, que por situaciones ajenas a nuestra voluntad nos llevó a impulsar ese proyecto. ¿Cómo funciona? Tenemos un coordinador que es el que está viendo lo que es el funcionamiento de las unidades, mantenimiento de las unidades. Detrás tenemos al tesorero, que está viendo toda la parte financiera, y el consejo de administración, que se reúne cada mes, ¿verdad?, y solicitamos información sobre el trabajo que llevan cada uno de ellos. ¿Ustedes tienen un centro de costo para la parte operativa de la renta de vehículos? Y me imagino que conocen bien cuál es el ingreso general que da la renta de alquiler, cuál es el costo de mantenimiento, el costo de financiamiento, el costo por depreciación de las unidades, y al final deja una renta. Así es. Una renta que permite que la cooperativa tenga un ingreso para el propio de la organización. Más o menos, ¿por cuánto consideran ustedes que esa rentabilidad que deja el proyecto del alquiler de las unidades está proporcionándole? Sí, consideramos que ese es un 40%, ¿verdad?, de todo, ya los costos y gastos. Entonces tiene una rentabilidad de un 40%, porque tenemos unidades con años ya bastante, por decir, años 2010. Entonces las unidades, por ende, vienen deteriorándose y requieren, pues, de mayor atención sobre esto. Sin embargo, hemos tratado como Consejo de Administración de ir renovando esta flota vehicular, ¿verdad? Ahorita tenemos 2 unidades que estamos iniciando un proceso de financiamiento que, dichosamente, pues, organizaciones de segundo y tercer grado nos han dado la mano, pues, porque también eso nos ha ayudado, ¿verdad? Debo de reconocer de que tanto Unicon ha sido uno de los pilares en lo que nosotros hemos venido recibiendo apoyo, ¿verdad? Porque creo que sin ellas no hubiésemos nosotros también impulsado este proyecto. Si nosotros estuviésemos atenidos a la banca, yo creo que no hubiese sido posible estar actualmente con ese proyecto. Sin embargo, Fenico Taxi y Unico Taxma han venido dándonos la mano, ¿verdad? Y es por eso el éxito también, no solo nosotros, ¿verdad?, como cooperativa, sino que también estas organizaciones están dentro de eso. Y vuelvo y repito, por ellos es que nosotros estamos actualmente con este proyecto, que realmente es funcionable. O sea, sí da rentabilidad. Así es. Este tipo de programas, ¿verdad?, para la cooperativa. Como presidente de la cooperativa y representante legal, en el diario vivir tenés que participar en las gestiones con las instituciones gubernamentales, entre ellas el Ministerio de Economía Familiar. ¿Cuál es tu experiencia con esta entidad gubernamental, que es la que nos rige, que es la que nos regula, el ente regulador del modelo cooperativo, del movimiento cooperativo, es el Ministerio de Economía Familiar. Entonces, ¿qué expectativas, qué experiencia tenés con la atención, con el servicio que nos brindan? Sí, me ha tocado, ¿verdad?, como representante de esta cooperativa, realizar gestiones. Realmente han sido bastante beligerantes, ¿verdad?, en esta situación, pero yo creo que esto va por esto va porque nosotros como cooperativa siempre hemos tratado de estar actualizados con nuestras obligaciones ante este ministerio. Entonces, eso lo que hace es facilitar, ¿verdad? Facilitar de que ellos te den el servicio de una manera correcta, pues, o efectiva. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que nuestra cooperativa se ha mantenido siempre, ¿verdad? Y a veces me pongo a pensar, digo, ¿cómo hemos hecho, ¿verdad?, para existir tantos años? Y realmente creo que eso se debe a una buena disciplina, ¿verdad?, que desde que nació esta organización ha mantenido esa disciplina, y los que han venido, pues, ¿verdad?, los presidentes anteriores han venido cumpliendo con esto. Y sin embargo, nosotros, yo tengo ya 17 años de estar al frente de esta organización, y he tratado también, ¿verdad?, de estar actualizado con toda mi documentación, tanto en la alcaldía como el ITRAMA, la DGI, la DGA, todas estas instituciones que son las que están, digamos, ligadas a nuestro andar. Hemos venido tratando de mantenernos, ¿verdad?, al día con toda nuestra documentación. Excelente, entonces sí, estamos trabajando en coordinación con las autoridades del ministerio, estamos siendo atendidos de manera puntual, ¿verdad?, y objetiva. Hay algo que como presidente de cooperativa vos diario lo vivís, y son las quejas, las sugerencias de los asociados en cuanto a la regulación del transporte. Y en este caso, pues, nos toca vivir como presidente de cooperativa esa sensación de cada uno de los asociados que pertenecen a la cooperativa, que prestan el servicio día a día. ¿Y qué opiniones escuchás en cuanto a la regulación del Instituto Regulador de Transporte, con respecto a los turnos, con respecto a los piratas, con respecto a las mototaxis? ¿Qué podés compartir con nosotros sobre las expectativas de los asociados en cuanto a este tema? Sí, realmente es una lluvia, ¿verdad?, de críticas alrededor de esto, pero yo creo que esto más bien yo aprovecho, ¿verdad?, este medio para hacer un llamado al ente regulador, el instituto, el Intrama, para que realmente se escuche, ¿verdad?, se escuche las voces de las o de los transportistas que estamos legalmente constituidos. Porque realmente es una barbaridad el desorden que hay en este municipio, ¿verdad? Yo veo ahí las caponeras, las mototaxis entrar a lo que es la parte donde, por ejemplo, donde es la Pepsi, donde fue la Pepsi, hacia el sur se van al mercado oriental. Es decir, hay una competencia bastante deshonesta, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué digo deshonesto? Porque ellos están, ellos tienen un límite de circular. Sin embargo, ellos hacen caso omiso, pero siempre y cuando. ¿Por qué sucede esto? Porque la entidad reguladora no hace su función, ¿verdad?, correctamente. Solo salen que 2, 3, 4 horitas, ¿verdad?, y ya van para su casa. Yo creo de que debería, ¿verdad? Debería el IRTRANMA trabajar más en esto, ¿verdad? Porque realmente el socio se desanima también y probablemente esto sea una de las cosas que también ha venido afectando al sector. Y la deserción, ¿por qué? Porque muchas veces hay socios que tienen que vender sus unidades porque realmente se sienten agobiados de que no tienen un suficiente ingreso para darle mantenimiento a sus unidades y por ende su casa, pues. Entonces tienen que vender sus unidades porque realmente no hay un apoyo, digamos, del instituto regulador, que es el que debería estar ahí, ¿verdad? También te puedo hablar de las caponeras que circulan las calles principales del reparto Chic. Ahí tenés que ir capeando, tenés que ir viendo de que no te tiren la mototaxi encima, ¿verdad? Porque ellos manejan de una manera despiadada, pues, y si te descuidas te dan, y cuidado, y te agarran y te sacan machete, ¿verdad? Y te pueden hasta dañar. Sí. Hay una situación que amerita un amplio proceso, y es que como transporte selectivo no tenemos acceso a estar en algunos centros comerciales para poder prestar el servicio. O sea, no tenemos bahía como taxis que nos permitan tener acceso. Y eso es en cuanto a la alcaldía. Entonces, ¿crees vos de que se hace necesario que la alcaldía impulse, aún así como estamos? Si bien es cierto, son empresas privadas las que tienen los centros comerciales, deberíamos de que con la alcaldía solicitar que se nos aperture un espacio para que los compañeros que presten el servicio en estos sectores, en estos centros comerciales, tengan un lugar para que puedan estar y no obstaculizar el tráfico. Claro, es importante, y hoy más allá, no solamente en los centros comerciales, debería de ser generalizado, porque muchas veces nos ha pasado como taxista, vamos circulando de cualquier vía, ¿verdad? Por la UCA, y si el pasajero nos detiene, nos hace señal de parada y nos detenemos y está de casualidad el policía ahí, el regulador de tránsito nos multa. Entonces, no solamente diría de que esto fuera impulsado en los centros comerciales, sino que a nivel de manera general, ¿verdad? Deberían de haber bahía para los taxis, porque realmente yo creo que solo en este país existe eso, ¿verdad? Además del desorden, no hay un ordenamiento y digamos paradas específicas para el taxi, para el taxista, y muchas veces el taxista, ese es parte, digamos, de las quejas que hay. Y ahí me multó el policía porque me detuve ahí, fueron, qué sé yo, 30, 40 segundos y me multó, no me quiso perdonar, porque dice que como es una parada de buses y no es de taxi, entonces yo no debo detenerme ahí. Sí, es un proyecto que deberíamos de comenzar a impulsar con el apoyo de todos los socios esta solicitud para que tengamos más acceso, o que ya por último, ¿verdad?, se dé sobre la misma pista unos conos que digan aquí pueden parquearse los taxis. Al menos, ¿verdad? Que esté un regulador ahí, sí, para que no hagamos el desorden. Así porque es. Realmente estamos viviendo tiempos duros con la situación del costo del combustible y necesitamos estar en ciertos lugares esperando que el usuario, el pasajero, salga para darle el servicio. Otro de los aspectos importantes que hemos vivido o que estamos viviendo es con la atención de aduana. ¿Qué experiencias han tenido ustedes últimamente con respecto a los trámites de exoneración de los vehículos, del tiempo, los requisitos, los costos. ¿Qué manejas de eso? Sí, bueno, la aduana, realmente cuando uno va a realizar una exoneración, realmente el funcionamiento es bastante tardío, ¿verdad? Es bastante tardío. Se escucha, ¿verdad? No puedo decirlo con propiedad, pero se escucha de que eso sucede cuando el socio deja en un tiempo determinado de solicitar exoneración, ¿verdad? Entonces eso hace que tu proceso de legalización sea más tardío. Entonces creo de que debería de haber un mejor mecanismo, ¿verdad? Para que esto sea más ágil, porque a veces hay unidades que están en procesos de salida, ¿verdad? Y tardan hasta dos meses y medio. Ok, interesante, ¿verdad? Conocer de viva voz del presidente de la cooperativa, Carlos Fonseca, las situaciones que nos encontramos, ¿verdad? Con las distintas instituciones gubernamentales que nos brindan el servicio al movimiento cooperativo. Vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ya regresamos. Recuerde que si usted quiere hacer alguna consulta, lo puede hacer al 2222-3646 o enviarnos un mensajito de WhatsApp al 8850-9049. La máquina del tiempo. La voz del taxista. nicaragüense con buen sello, gracias de Dios. Fenico Taxi RL, sucursal 14 de septiembre. Te trae una promoción en estas fiestas patrias. Mantente activado con tu batería en buen estado. Por la compra de una batería marca LTH recibes una orden de 200 córdobas en combustible. Y en batería Cronos recibes una orden de 150 córdobas en combustible. Esta promoción también aplica al realizar tus compras con las membresías Loyalty en sus tres categorías: socio, fidelidad y taxista. Promoción exclusiva todos los sábados del mes de septiembre del 2022, en horarios de 8 de la mañana a 2 de la tarde, atendiendo a socios y público en general. Visítanos de la esquina este del Colegio 14 de Septiembre, una cuadra al norte. Somos Fenico Taxi RL. En tu tienda de repuesto Fenico Taxi RL, sucursal El Mayoreo. Enfocados en la atención y el buen servicio, ponemos a disposición nuestro horario de atención extendido de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Domingo de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Asegurándote los servicios de venta de repuestos y accesorios, armado, balanceo y alineación con tecnología de punta. Visítanos de los semáforos del Mayoreo, 500 metros hacia el sur, 400 metros hacia abajo. Somos Fenico Taxi RL. ¡Dale, dale! ¡Oh, dale, dale! ¡Encendé! ¡Arrancá, por favor! ¡Uy! ¡Oh, se bajó la batería! ¿Cómo matar? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo matar? ¡Y de remate las llantas pelonas! ¿Cómo matar? ¡No te preocupes! Fenico Taxi RL te trae los Feni Descuento 50. Feni Descuento 50. Atención a socios y público en general. A partir del 20 de julio recibirás grandes descuentos en baterías desde un 15 hasta un 30% de descuento y en llantas desde un 20 a un 40%. Y por si fuera poco, recibe descuentos al hacer uso de tus membresías Loyalty en sus tres categorías: socio, fidelidad y taxista. Válido en la estación de servicios Fenico Taxi RL. Visítanos de la CST, una cuadra al este. Esta promoción aplica a productos seleccionados hasta agotar existencia. Somos Fenico Taxi RL. Las 9 y 7 minutos. ...22-22-36-46... su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30... y hoy estamos en su segmento El Asesor Cooperativo, compartiendo un poco de las experiencias que ha tenido el presidente de la cooperativa, Carlos Fonseca, y hoy estamos compartiendo con él. Lo bueno también que se está haciendo más dinámico con estas preguntas y respuestas para saber y aclarar ciertas curiosidades de lo que pasa adentro de una cooperativa. Bueno, así le cedemos la palabra al licenciado Edwin Rodríguez. Continuando con nuestro invitado, ¿verdad?, el licenciado Héctor Mayorga, presidente de la cooperativa Carlos Fonseca, quisiéramos conocer de su viva voz cuál ha sido el proceso de desarrollo, de integración en el movimiento cooperativo con los órganos de integración como es Unicotac y Fenicotax. ¿Qué expectativas ha logrado la cooperativa a través de estar afiliado en estas organizaciones? ¿Qué sensación tenemos nosotros dentro de la cooperativa Carlos Fonseca hacia estas organizaciones, Héctor? Sí, bueno, uno de los desarrollos que hemos tenido, ¿verdad?, en la parte económica, ya lo decía al inicio, estas dos organizaciones han sido un pilar fundamental para el desarrollo de nuestra organización, ¿verdad?, en la parte económica y también en la parte legal, ¿verdad? Para nosotros ha sido muy importante estar dentro de estas dos organizaciones, porque considero que son las mejores organizaciones que hay a nivel nacional, ¿verdad? Como es Único Taxma y Fénico Taxi. Porque realmente estas organizaciones, además de que son bien compactas, ¿verdad? Bien compactas, también brindan el servicio de asesoría, ¿verdad? Y eso nos ha venido a mejorar a nosotros como cooperativa esa asesoría a través de UDECOP, ¿verdad? Que es un órgano, de Fénico Taxi, y que ha venido impulsando y nos ha venido llevando de la mano a cada una de las organizaciones que pertenecemos a ya sea a Único Taxma y Fénico Taxi. Ya ustedes como cooperativa Carlos Fonseca están desde su inicio en la Unión de Cooperativas de Taxi, ¿verdad? ¿O se salieron en algún momento? Sí, retiraron. Quiero mencionar algo importante. Nuestra organización, ¿verdad?, como cooperativa, fue la que impulsó y dio el inicio a Único Taxma. Nosotros tenemos al fundador de Único Taxma, que es el compañero Silvio Álvarez, y que actualmente es el coordinador de educación, ¿verdad? Él fue el que impulsó la formación de la unión, ¿verdad? Y nosotros iniciamos con Único Taxma. Creo que fue para el año 90 que hubo un impasse y se tomó la decisión de retirarnos, pero posteriormente nos volvimos a reintegrar hacia ellos. En cuanto a los servicios que te está ofertando Único Taxma y Fénico Taxi con respecto a los créditos, financiamiento, repuestos, llantas, batería, qué pueden decir los socios de la cooperativa de la calidad de los productos que te están ofertando? Sí, hay, digamos, opiniones positivas de parte de los socios, ¿verdad? Donde expresan de que los productos son bastante buenos, ¿verdad? Son bastante buenos, porque también hay productos que ya eso está fuera, digamos, del alcance de la organización, de que tienen algunos desperfectos, pero sin embargo se nos da respuesta cuando esas son fallas ya de fábrica, pues, ¿verdad? Sin embargo, el socio pues se siente cómodo, ¿verdad? Se siente a gusto, y sobre todo pues los precios que realmente están dentro de la competencia y que ayuda de gran manera en la economía del bolsillo de los asociados. Correcto. Eso es muy importante que manejemos, ¿verdad? Pero lo importante acá es que a través de el representante de cada cooperativa nos hagan llegar a nosotros todas las inquietudes, todo el sentimiento que tienen los asociados hacia la organización. Hay algo fundamental en el modelo cooperativo dentro de los principios cooperativos. Y uno de los que más nosotros notamos es la ayuda mutua. La cooperativa Carlos Fonseca se caracteriza por tener este tipo de programas de ayuda mutua. Sabemos que la ayuda mutua en el modelo cooperativo es el lineamiento fundamental. Y es que hoy te toca a vos, tenés un problema a vos, entre todos te ayudamos. Mañana me toca a mí, entre todos me ayudan. Y esa es la base fundamental, ayudarnos mutuamente. Y para ello, pues la cooperativa Carlos Fonseca durante mucho tiempo ha venido teniendo programas. Programas, ¿qué tipo de programas han impulsado? Además de los que ya tienen, que han tenido experiencia y que hay otras cooperativas que quisieran impulsar, pero que también necesitan conocer las experiencias vividas de las cooperativas con mayor trayectoria. ¿Qué tipo de programas han experimentado ustedes y qué tipo de programas tiene la cooperativa actualmente? Sí, nosotros hemos impulsado programas muy importantes. Por ejemplo, teníamos el programa de Plan Motor, ¿verdad? Esto funcionaba que si había algún asociado que su unidad, ¿verdad?, se paraba por problemas de esa índole, entonces venía y la cooperativa en sí ayudaba económicamente a él y después se reponía el fondo, porque primeramente pues se adquiere un fondo, aportamos los socios un fondo para este programa, pero posteriormente pues se decidió y por la misma economía, ¿verdad?, la situación económica, se decidió desaparecer este programa. También teníamos el programa de bienestar social. ¿En qué consistía el programa de bienestar social? Este programa consistía en que había un médico de cabecera que llegaba a la cooperativa a atender a cada uno de los socios 3 veces a la semana. Teníamos operaciones, ya sean en estas operaciones lo mismo pasaba, ¿verdad? Si requería una cirugía mayor, el asociado, la cooperativa lo internaba en una clínica privada, se hacía el procedimiento y posteriormente pues cancelábamos el valor de la cirugía, ya sea cirugía mayor o cirugía menor. Después también, ¿verdad?, la sociedad decidió retirar este programa. Actualmente nosotros tenemos el programa de autoseguro. ¿Cómo funciona autoseguro? Autoseguro, de igual manera, se creó un fondo, ¿verdad?, y que también fue creada desde el inicio de esta organización fue creado y como decía, se crea un fondo para darle respuesta al socio, y esto va en dos direcciones. Actualmente nosotros tenemos un fondo para daños menores y un fondo para un daño mayor, ¿verdad? Y ¿en qué consiste estos dos? Uno, en el daño menor, es cuando el asociado o el conductor tiene una colisión, ¿verdad?, y hay que reparar esta unidad. Entonces viene el autoseguro, se hace cargo de ello bajo un procedimiento también, ¿verdad?, de reglamento, tiene que cumplirlo, y le damos respuesta inmediatamente. El otro es destrucción total, le llamamos nosotros. ¿En qué consiste esto? Si hay un incendio total, una destrucción total por accidente, entonces viene la cooperativa, le da el beneficio al socio, ¿verdad? Una cantidad ya establecida, y para que el socio pueda renovar la unidad que ha perdido. ¿Consideramos que ese es uno de los grandes retos que tenemos dentro de las organizaciones cooperativas, de mantener ese tipo de programas? Porque esos programas son los que nos ayudan mutuamente entre todos, pero últimamente hemos sentido de que en las cooperativas la ayuda mutua se ha perdido. Entonces, creemos que se hace necesario compartir con los socios cuál es ese principio fundamental de estar afiliado en una organización cooperativa, porque muchas veces los socios piensan de que la cooperativa es la que resuelve, la cooperativa es la que me tiene que pagar, la cooperativa es la que me tiene que reparar el carro, pero tal vez no se dan cuenta de que la cooperativa no puede apoyar al socio si los socios no nos apoyan. Entonces, es un reto el que tenemos nosotros dentro de nuestras organizaciones para hacer comprender a los asociados de que si no lo hacemos en conjunto, no vamos a resolver nuestros problemas. Sí, ha sido una lucha, ¿verdad? Creo que el mayor problema está, digamos, no en los socios, sino en los conductores, ¿verdad? Y por eso nosotros tenemos activa la Comisión de Educación, porque recientemente nosotros tuvimos una, compartimos, ¿verdad?, una reunión con ellos y le hacíamos ver de que ellos tienen que tomar conciencia de esto, de no tomar el vehículo y desbaratarlo, ¿verdad?, su gusto y antojo, porque realmente no es viable, ¿verdad?, ni para él ni para nosotros. Entonces estamos encaminados hacia eso, hacia educar al conductor. Y el socio no, pues, porque el socio ya ha tomado conciencia de esto, porque al final al que afecta es el mismo bolsillo del socio, y ocasiona por negligencia de él un accidente, al final va a tener que pagar también él, ¿verdad? Porque de eso se trata, la ayuda mutua. Y entonces por eso decía que estamos más bien enfocados en los conductores, en nuestros conductores, y me van a disculpar si se va a sentir ofendido alguno de ellos, pero yo he visto conductores que manejan los reductores de velocidad, parecen aviones, pasan en el aire y los manjoles, ¿verdad? No tienen cuidado de eso. Entonces yo creo de que debería de haber una especie de programa de inducción hacia ello. Ya nosotros estamos haciéndolo, ¿verdad?, como cooperativa. Casualmente estamos solicitando una capacitación, ¿verdad?, como cooperativa. La estamos solicitando a través de la Comisión de Educación de Unicotaxma para que ella gestione ante UDECOP y que se nos imparta una capacitación en atención al cliente también, ¿verdad? Entonces está programado para el día 2 de septiembre. Casualmente, hablando de educación, otro de los temas importantes que tenemos que desarrollar, y sabemos pues de que a través de tu Comisión de Educación, que está coordinando Silvio Álvarez, que desde aquí de los micrófonos de su programa radial La Voz del Taxista le mandamos un caluroso saludo cooperativista, y siempre deseándole éxito por sus participaciones en las capacitaciones y en el deseo de desarrollar el modelo cooperativo, en coordinación, ¿verdad?, con la Comisión de Educación de Unicotaxma y Fenicotaxi, se han venido desarrollando actividades de educación que permiten que los asociados y los miembros directivos se desarrollen. ¿Considerás vos de que son importantes este tipo de capacitaciones? Sí, son de mucha importancia, porque eso hace, ¿verdad?, que se conduzca de una mejor manera, tanto organizativa. Vamos con la siguiente llamada. Aló, buenos días. Buenos días, Edwin. Buenos días, Jonathan. Buen día. Quería preguntarle al licenciado cómo se puede resolver el problema de la multa, porque uno se detiene tres metros antes de la bahía, y si está el policía de tránsito, se multa, segura multa, ya sea antes o después, pero si está de frente, la verdad que no te pueden, es ilegal, pues, no te dan trabajar. Es ilegal porque la ley 431 habla de la bahía. No te pueden meter a la bahía, por eso está en la ley. Pero no habla que si te montas antes, pues, solo porque está el policía de tránsito, y solo porque está ahí te multa. Te pone a usted que la licitación del tráfico. Y yo le pregunté a un sobrino que andaba taxiando y se fue a los Estados Unidos y ya tiene ya casi 8 meses. Le pregunté que cómo era allá, pues. No, me dice, aquí, tío, me dice, aquí igual, los taxistas lo detiene a alguien, ese para ese se detienen en cualquier lado, porque aquí tampoco hay, digamos, lugares específicos donde se vea parquear, se va a detener el taxi, me dice. Claro que no puede quedarse ahí, porque aquí la ley, pues, se pone un ticket o se multa, pues, hay hay un determinado tiempo específico, pues. Entonces, el taxi así es, pues, el taxi van bajar y pum, subir y va de viaje. Ven, entonces, por eso es que yo digo, porque, por ejemplo, ahorita se te aumenta el costo y la economía familiar. Ahí en el gancho camino, una cuadra antes, era el gancho camino, por peticiones, pues, los compañeros de los buses. Ahora te desvía el policía de tránsito, o sea, ya no, solo cuando venís, Plaza Inca para acá, sí, para acá, pero yendo para este lado, ya no, te desvía, pues, tenés que irte por buscar a otra, la otra calle que va alterna, que va a salir por la funeraria católica, va a salir por ahí, por esos lados, pues. Bueno, entonces, todas esas cosas, pues, claro, molestan, pues, le molestan porque... Que no se debe dar, pues. Pase buen día y que el Señor lo bendiga, ¿sabes? Gracias, William, siempre atento a este programa y te felicitamos, William. Quedamos esperándote, William, para lo del taller, ¿verdad? No participaste. En ese hubiéramos abordado todo tipo de preguntas de este tipo. Si bien es cierto, la ley lo prohíbe, entonces estamos fregados nosotros con la cuestión del estacionamiento en la bahía, pero la idea es de que entre todos encontremos alternativas. ¿Te imaginas vos de que tuviéramos nosotros un lugar donde podamos estacionarnos en la UCA, donde podamos estacionarnos en Metrocentro, donde podamos estacionarnos en Plaza Las Américas, en Plaza Inter, pero con todo el derecho que la ley nos da para que no seamos multados? Pero también es falta de educación la que tenemos nosotros, falta de cultura, que donde saca la mano el cóndor del pasajero, ahí nos paramos, sabiendo de que no debemos de pararnos ahí en ese lugar porque no es indicado. Entonces, ni el pasajero ni nosotros queremos hacer honra a la educación, a la cultura. Entonces debemos de cambiar nuestro comportamiento, nos decía el instructor, de que si allí no se puede detener uno, no se debe detener, se debe detener donde se puede, y el pasajero debería de saber que se tiene que ir a solicitar el servicio donde se puede estacionar el vehículo. Parte de eso estuvimos discutiendo en una de las capacitaciones con algunos compañeros que siempre mantienen esa idea, porque son los que andan prestando el servicio, de que nos multan en las bahías, en las paradas, inclusive bajando una persona en silla de ruedas, viendo el policía de que lo están bajando a un lisiado con silla de ruedas, sin embargo lo multó el policía. Pero, ¿qué es lo que podemos deducir? ¿Está en lo correcto el policía o no está en lo correcto? Si te dicen que es prohibido estacionarte ahí y no debes de hacerlo, ¿por qué lo hiciste? Ah, es que es por una emergencia. Sí, pero una cosa es que bajé y suba y bajé y corrás, dice, y otra cosa es que te pares a obstaculizar el tráfico o de la manera que vos te estacionés, porque a veces nos estacionamos de una manera que cubrimos prácticamente la mitad de la bahía para bajar un pasajero, en vez de arrinconarnos un poquito a la esquina, decían, ¿verdad? Entonces esas cosas es de parte del comportamiento y la educación que tengamos nosotros como prestatarios del servicio. Pero todos esos temas los discutimos en la capacitación que te invitamos, William, y quiero decirte que es muy muy instructiva, muy muy buena, pues, para que la próxima vez pues trates de participar, hombre. Mira qué bonito es. Entonces, continuando con nuestro invitado acá, ¿verdad? Aprovechando los últimos minutos que nos quedan sobre las capacitaciones, hablamos de que la cooperativa Carlos Fonseca tiene una comisión de educación bastante motivadora que trabaja y coordina las capacitaciones en conjunto con los organismos de integración. ¿Qué te ha parecido a vos los temas que hemos tocado dentro de la comisión de educación de la Unión y la Federación, y qué necesitamos para poder desarrollar mejores planes de educación, ¿verdad? Para las cooperativas y los socios. Sí, como decía, ¿verdad?, han sido de mucha importancia estas capacitaciones que han venido impulsando tanto Unicotaxma como Fenicotaxi. Inclusive habido el interés de que sean mayores los participantes en cada una de ellas, no solamente vayamos los mismos, ¿verdad?, sino que se involucren toda la sociedad, porque de esa manera el socio va a tomar conciencia de las situaciones, ¿verdad?, de la, las situaciones actuales que tenemos, las coyunturas que tenemos, porque hoy día a día pues vienen habiendo transformaciones cada día, ¿verdad? Las leyes vienen vienen, digamos, modificándose y actualizándose, ¿verdad? Y entonces el socio de esa manera va a tener una mejor visión de las cosas, una mejor, un mejor pensamiento hacia cada una de las organizaciones en las cuales ellos pertenecen, y esto pues va a desarrollar, ¿verdad? Porque cuando hay una actitud positiva de alguien o toma conciencia de las cosas, ¿verdad?, entonces el asociado tiene un cambio en su comportamiento, porque los comportamientos, hay diversos tipos de comportamiento en cada una de las organizaciones, ¿verdad? Los asociados, unos son negativos, otros son positivos, y este, esto va a venir a desarrollar pues, ¿verdad?, cuando hay capacitación. ¿Qué opinión escuchaste sobre la última capacitación que hicimos de educación vial y atención al cliente de los conductores de las cooperativas y los socios que prestan el servicio? ¿Escuchaste algún comentario? ¿Qué les pareció esta iniciativa de Fenicotaxi de promover la educación vial, verdad, entre los conductores pertenecientes a nuestras cooperativas? Porque sabemos de que ese es un reto a nivel nacional para evitar la accidentalidad, evitar las muertes, evitar las lesiones, evitar pérdidas materiales, evitar atrasos dentro de nuestras organizaciones cooperativas. Entonces nosotros como organización Fenicotaxi tratamos de impulsar este tipo de capacitaciones para sensibilizar a los conductores de que respeten las señales de tránsito, de que traten de conducir de manera correcta y que también tengan una buena atención al usuario, al que nos debemos, al que le brindamos el servicio. Entonces, ¿qué opinión ha recepcionado de parte, como presidente, de parte de tus miembros que participaron en estos talleres? Sí, debo decir de que salieron súper entusiasmados, con decirte de que nos pidieron esa capacitación que la hiciéramos en nuestra cooperativa. Imagínate hasta dónde caló en la mente de los conductores y de los socios. Es decir, están sumamente satisfechos, porque los capacitadores que estaban, ¿verdad?, tienen pleno conocimiento del tema y me solicitaron de que esto se trasladara a la cooperativa, ¿verdad? Y no sé si sería lo idóneo, ¿verdad?, llevarlo, trasladarlo a cada una de las cooperativas que lo solicitemos, porque esa es otra cosa. Habemos presidentes que no nos interesa la parte educativa, ¿verdad? Entonces, aquellas cooperativas que estén interesadas, me parece a mí que sería importante llevarla a cada una de ellas. Excelente, eso va para la Comisión de Educación de Fenicotaxi y Unicotagma, para que tomen nota de esta solicitud que está haciendo la cooperativa Carlos Fonseca, y que claro, con mucho entusiasmo nosotros vamos a tomar nota también para tener participación en el comportamiento y las capacidades de todos los asociados. Además de esos tipos de capacitaciones, sabemos de que a través de la Comisión de Educación se han elaborado capacitaciones a nuestros miembros directivos sobre los tributos, cosa que hoy en día ha venido teniendo muchos cambios. Entonces, ¿qué opinión te merece de que continuemos con este tipo de capacitaciones? Porque esa es la base fundamental de la organización como una empresa cooperativa. Así es, decía anteriormente, es una parte muy importante la educación, y creo que también debería, es decir, no quedarnos con esa capacitación nada más, sino que impulsar, ¿verdad?, bajo estos temas, porque también como lo decía, esto viene, la coyuntura viene cambiando día a día, ¿verdad? Las políticas vienen cambiando día a día, segundo a segundo. De repente te encontrás de que hoy la gestión hacía de esta manera y al día siguiente ya no va de esta forma, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? De que debe de haber actualizaciones, ¿verdad? Actualizaciones sobre los temas y que sean, digamos, periódicos, no solamente nos quedemos con ese tipo de capacitación. Bien, Héctor, te agradecemos, ¿verdad?, por haber estado con nosotros acá compartiendo tus experiencias desde el punto de vista de la cooperativa Carlos Fonseca. Te deseamos éxito siempre en tu gestión y muchas felicidades a los socios de la cooperativa Carlos Fonseca Amador. Gracias, Héctor, y espero pues de que estemos pronto de nuevo, claro, haciendo una nueva entrevista. Bueno, lastimosamente el tiempo se nos ha agotado. Estuvimos una vez más en el segmento El Asesor Cooperativo. Sería hasta el día de mañana. Usted tiene una cita con nosotros en punto de las 8 de la mañana en su programa radial La Voz del Taxista. Estuvo en control del señor Carlos Pérez, los licenciados Edwin Rodríguez, Leslie Cantarero, el presidente de la cooperativa Carlos Fonseca, Héctor Mayorga, Jennifer Miranda y este es su servidor Jonathan Dormez. Sería hasta el día de mañana. Muy buenos días. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fenicotaxi RL.